Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Luego de pernoctar en Palacio de Gobierno, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, pide juicio legal contra el gobernador interino Flavino Ríos, juicio político, por ser cómplice de la fuga de Javier Duarte de Ochoa. Y es que ayer escuchábamos que Flavino Ríos aceptó que prestó un helicóptero y que pidió todas las atenciones para Javier Duarte, porque según él no sabía que había una orden de aprehensión, entonces le brindó todas las facilidades. Habría que preguntarnos bajo qué concepto, porque ya no era gobernador de Veracruz, era un ciudadano más. Yo creo que si usted va y le pide facilidades al gobernador, le van a prestar el helicóptero del gobierno del estado para que se mueva a donde usted lo necesite. Pero fue como la última cortesía, así lo justifica el doctor Flavino Ríos, que por cierto, aún no tiene respuesta para los alcaldes que tienen tomado y mantienen tomado Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz. Transcurren las elecciones en los Estados Unidos, las más esperadas, las más debatidas, creo yo, de las más cerradas en la historia de ese país. En las que más interés han despertado en nuestro país por la retórica de Donald Trump, señalando que vamos a pagar un muro si él llega a ser presidente, con la frontera norte, precisamente con ellos, hablando del cambio de la política migratoria, hablando del estatus legal de los migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos. Por eso es una elección que hoy, pues yo creo que a México principalmente, pero a todo el mundo, los tiene interesados en cuál va a ser el resultado después de las 8 de la noche de este día, cuando comiencen a cerrar los centros de votación y los colegios electorales comiencen a dar los votos a cada uno de los candidatos. Como allá es muy distinto a México, ya hay que hasta el momento, por muy poco, a la candidata Hillary Clinton, pero por muy poco. Por eso es que aún, obviamente, hay que esperar el resultado después de las 8 de la noche. En Poza Rica también le comentaremos que avanza el programa de obras 2016 a pesar de los retrasos, tanto en Poza Rica, en Coatzintla. También platicamos hoy con el alcalde, quien dice, bueno, vino a supervisar obras que están en ejecución. Hoy la obra de Casa de Cultura, que dice, se logró rescatar a pesar de la huida de Javier Duarte y del robo, este recurso sí aterrizó. Esta obra lleva un avance del 50% y estará concluida a finales de diciembre y equipada a principios del próximo año para operar. En Poza Rica, le decía, ya se cancelaron algunas obras, pero el programa avanza, cuando menos el que ya estaba previamente establecido, y se va a entregar al final de este año. Tendremos lo más destacado en las redes sociales con nuestro compañero Rafael Fernández, y también le vamos a confirmar el avance del frente frío que va a impactar esta zona norte el día de mañana y que va a cambiar la temperatura a partir del miércoles y hacia el fin de semana. Con esto le invitamos a quedarse. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la multitud cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Muy buenas tardes, martes 8 de noviembre de 2016. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar de lleno con la información. El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, pernoctó en el Palacio de Gobierno en Jalapa para apoyar este movimiento de alcaldes que mantienen tomado Palacio de Gobierno desde hace ya 13 días. El líder nacional del PAN llegó ayer a eso de las 11:30 de la noche, acompañado de la dirigencia estatal, de los alcaldes, diputados, en fin, ya esto ya es parte también de la política, ¿no?, del movimiento político, y que por supuesto también forma parte de lo mucho que tiene que ver con la imagen de Ricardo Anaya en este momento. Entonces, bueno, no dejó pasar la oportunidad, es un respaldo importante. Eso no lo podemos negar porque es una dirigencia nacional, y así como en su momento lo hizo la dirigencia nacional del PRD justo hace una semana cuando iniciaba la protesta, ahora lo hace la nacional del PAN. Y Ricardo Anaya desde Veracruz pide juicio político contra Flavino Ríos por ser cómplice de Javier Duarte. Paco de Luna desde Jalapa nos informa. El gobernador interino Flavino Ríos Alvarado debe ser denunciado penalmente por haber ayudado a escapar al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, indicó el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, durante la conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Veracruz. También dijo que en caso de que se demuestre la complicidad en la fuga, entonces debe ser sujeto a las responsabilidades políticas y penales. Y es que este lunes 7 de noviembre el gobernador interino reconoció que facilitó un helicóptero a Duarte de Ochoa que salió de la ciudad de Jalapa con destino al municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad. Sí, Así es, en caso de que se demuestre que el gobernador interino ayudó a que se fugara Javier Duarte, que es el principal responsable de este colapso financiero, de esta crisis tan profunda que se está viviendo en Veracruz, por supuesto que él tendría que ser sujeto a las responsabilidades penales y políticas que marcan las leyes. Nosotros nos sumamos a esta exigencia del PRD y exigimos que haya justicia no solamente contra Javier Duarte, sino también contra todos sus cómplices. Tanto en materia penal como en materia política, es decir, el juicio político al que ya anuncia el PRD, pero también se podría haber incurrido en una responsabilidad penal por haberle ayudado a fugarse cuando el señor estaba siendo perseguido por las autoridades. En otros temas, también se sumó al reclamo de los alcaldes del PAN y PRD para que el gobierno de Veracruz devuelva y pague los recursos que le corresponden a las arcas municipales. Y ahora los alcaldes no tienen ni siquiera para lo más indispensable. En muchos de los casos, los retrasos ya son de más de 3 meses. Veracruz está en un auténtico colapso financiero y muchos de los municipios de Veracruz se encuentran ya en una crisis absolutamente insostenible. 3 meses de no recibir dinero que se necesita para brindar servicios al pueblo de Veracruz, y la razón es muy simple. El dinero no está porque Javier Duarte, su pandilla y sus cómplices se robaron el dinero del pueblo de Veracruz. El Comité Ejecutivo Nacional reitera su respaldo a todos los alcaldes, especialmente del PRD y del Partido Acción Nacional, en esta lucha tan valiente, por supuesto pacífica, en contra de estos abusos y en contra de la corrupción. Ya que con la deuda los municipios han dejado de realizar obras de infraestructura social, además también dejaron de pagar las nóminas para los empleados, lo que ha representado un colapso financiero en toda la entidad. Por esa razón, desde la ciudad de Xalapa pidió a las autoridades federales dar con el paradero del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, sin importar en qué lugar esté escondido, para que sea enjuiciado y por lo tanto encarcelado. A seguir demandando lo que es justo, que devuelvan el dinero que se robaron y que todos aquellos que cometieron los actos de corrupción vayan a la cárcel. Pedimos a las autoridades que inicien la búsqueda de Javier Duarte. El señor es responsable de este colapso financiero que está padeciendo Veracruz y por lo tanto tiene que terminar en la cárcel. Esa es nuestra exigencia. Para NN, nuestras noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco, por el reporte desde Xalapa. Más adelante abundaremos más este tema porque obviamente no concluye aquí. Tienen 12 días, 13 ya hoy los alcaldes allá en Xalapa solicitando estos recursos. Los del PRI, pues ayer marcharon incluso, o caminaron, pues no fue una marcha, había pocos acompañantes, pero estaban los alcaldes, algo inédito. Por donde lo veamos es algo inédito, ¿no? Independientemente, si nos ponemos aquí a analizar qué movimiento tiene mayor respaldo o cuál lo tiene menos, lo que estamos viendo son alcaldes, son presidentes municipales marchando en las calles pidiendo algo a lo que tienen derecho, digo, que son recursos que ya estaban etiquetados. Creo que esa es la situación muy triste y lamentable de que vive Veracruz hoy, esa realidad que no debiera estar atravesando si la administración estatal no hubiera pues utilizado los recursos, como ya sabemos, los mal utilizó. Yo no lo decimos nosotros, están las auditorías, están las observaciones, está el SAT, por donde le busque, ¿no? Encontramos que estos recursos fueron a parar a paraísos fiscales, a propiedades en el extranjero o incluso en el país. Bueno, esas son las noticias que aún sigue generando este movimiento y que sigue teniendo presión por parte de los líderes nacionales. Ayer, por Ricardo Anaya tampoco, digo, viendo la circunstancia que lo envuelve políticamente, pues tampoco perdió la oportunidad de lavar un poquito ese mal aspecto de la negativa noticia que se dio a conocer de sus ingresos y sus gastos, ¿no? Entonces viene y también aprovecha este movimiento para o fortalecer su liderazgo como líder del PAN en el país, aunque no debemos descartar que las dirigencias nacionales tienen un peso fundamental en este tipo de negociaciones, ¿no? Entonces acuerpan este movimiento de alcaldes. Bien, vamos a otros temas, 1:11, temas de salud, cosas que sí podemos resolver nosotros de inmediato, ¿eh? Hay temas que no, hay temas que sí, y agradezco al doctor Ricardo Holguín Torres, encargado del programa de planificación familiar y del módulo de vasectomía sin bisturí, que nos acompañe hoy de la jurisdicción sanitaria número 3, por cierto, de la Secretaría de Salud. Doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a platicar con ustedes y con todos los radioescuchas. Os saludamos con mucho gusto. Nos comentan que el 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía. ¿Tienen actividades en específico para ese día? Es correcto. A nivel mundial se conmemora el Día de la Vasectomía. Y aquí en Poza Rica estamos coordinando acciones encabezadas por el doctor Armando Kirs Ramos. Y tenemos que programado una mega jornada, donde esperamos una buena cantidad de pacientes para realizar esta intervención quirúrgica, que es ambulatoria, que dura aproximadamente 15 minutos, sin dolor, es con anestesia local y no se usa bisturí. Invitamos a todo varón que ya tenga una paternidad responsable, satisfecha y que es totalmente gratuita. El próximo viernes 18, a partir de 8 de la mañana. Bueno, ese día es precisamente como parte de esta actividad, pero constantemente ustedes están realizando a quien lo requiera, ¿no? Este tipo de cirugías. Es correcto. Todos los viernes tenemos un módulo en el interior de la jurisdicción sanitaria, donde atendemos a los pacientes que requieren ese servicio, y también en el Centro de Salud Olmeca, la villa de Coaxintla, ahí también tenemos un módulo, donde los martes atendidos por el doctor Ángel Acosta. Cualquiera se puede preguntar, doctor, yo le voy a preguntar la duda que a cualquiera le surge. ¿Duele? ¿Qué pasa después? ¿Se incapacita el varón en este caso? O sea, nosotros nos incapacitamos, ¿se puede regresar a las actividades normalmente? ¿Qué sucede después de esto? Es una cirugía ambulatoria en la cual el proceso dura 15 minutos y no hay dolor porque se aplica anestesia local con una jeringa de insulina que es muy delgada, muy finita. Y en el proceso quirúrgico no hay dolor. Posterior al evento, se le pide al paciente una serie de indicaciones precisas, concisas y fáciles de llevar para evitar el dolor. Aplicación de hielo, media hora alternado con media hora de descanso por 4 horas y analgésicos antiinflamatorios. En 48 horas el paciente puede volver a sus actividades normales e inclusive se le pide que no haga esfuerzos físicos considerables o practique deportes de contacto por 2 semanas, que pudiera ser béisbol, andar en moto, en bicicleta, ciclismo. Se le pide también que no tenga actividad sexual durante 1 semana y ese tiempo lo revisamos al paciente. Una recuperación prácticamente muy rápida, 48 horas y ya realiza sus actividades normales. Entonces, bueno, sí hay que disponer de algunos días, bueno, 48 horas, estamos hablando de 2 días, de recuperación para quien ya decida aplicar este método de planificación familiar, ¿no? Es correcto. Sí. Ahora bien, ¿qué tan recurrido es? ¿Hay conciencia, no hay conciencia? Digo, yo creo que es una barrera que existe, difícil de vencer, ¿no? Sí, cada vez aumenta la participación activa del varón. Hemos abatido los mitos y tabúes alrededor de ese procedimiento con la información precisa y concisa. Generamos confianza en el paciente y ellos hacen conciencia de que es una responsabilidad compartida. La planificación familiar pues es de dos, es de la pareja, no únicamente de la mujer. Entonces el varón cada vez, pues de una manera consciente, responsable, acude a solicitar esta intervención. Muy bien, entonces recalcamos que para el 18 de noviembre van a conmemorarlo y están ustedes cada viernes en este trabajo de conciencia y de planificación familiar, como ustedes también de igual forma del otro lado, no nada más del lado de la mujer, que hay que hacer conciencia en ello y generalmente no se hace, doctor. Es correcto, la invitación está abierta para todos los varones que nos escuchen, que tengan la paternidad satisfecha, comentarles que la atención es personalizada, con ética, que somos médicos certificados a nivel nacional en este procedimiento, avalada por la UNAM y el Politécnico Nacional. Y en todo el país se estará haciendo actividades y Veracruz, específicamente Poza Rica, pues estamos al pendiente de invitar a todos aquellos usuarios que soliciten este tipo de intervención quirúrgica. Doctor Ricardo Holguín Torres, quien es encargado del programa de planificación familiar y del módulo de vasectomía sin bisturí, habla usted de los mitos y le pregunto porque seguramente ahorita que nos están escuchando el auditorio surgen dudas, ¿no? Y ya nos aclaró usted algunas. Consecuencias de salud, que me vaya a pasar algo, que ya no vaya yo a tener mi vida normal, que mi sistema hormonal se pueda alterar, porque pues es parte del sistema reproductor y lo van a alterar, o sea, puede haber muchas ideas ahí, ¿no? Sí, es correcto, pero como comenté, la información concisa genera confianza. La intervención consiste en ligar y cortar el conducto, los conductos deferentes. La función del conducto deferente únicamente es el transporte, los espermas. Es lo que impide el paso. Entonces la situación hormonal, la virilidad se mantiene intacta. Inclusive hay pacientes que comentan que gozan de una vida sexual plena posterior a la vasectomía. Claro. Porque elimina el estrés de embarazar a su pareja y todo lo que genera. Hoy la economía, pues sabemos que estamos en una situación pues difícil, y el varón cada vez hace conciencia de que pues la familia pequeña vive mejor y quiere mejorar la calidad de vida también de sus integrantes. Y es una manera, es un acto de amor también hacia su pareja, donde muestra que pues es un proceso pues invasión mínima, recuperación pronta, y 15 minutos sale caminando el paciente y con las indicaciones precisas para garantizar el éxito. Es importante comentar que el paciente no queda estéril de manera inmediata. Después de la cirugía, tiene que usar algún método el varón o su pareja, y tienen que pasar 3 meses, y se debe de realizar un estudio, es un espermoconteo, es un conteo de sus espermas, el cual debe salir en cero. Ya únicamente que esté en cero, le otorgamos una constancia de esterilidad para los usos que al paciente convenga. Claro. Ahora, es un procedimiento irreversible. Ya no hay manera de poder reconectar los conductos, de poder recanalizarlos. Es decir, alguien pudiera pensar, bueno, lo hago ahorita para no tener problemas de embarazar a mi esposa o a mi pareja, pero luego puedo volver a tener familia o engendrar o procrear. ¿Es posible o ya no es posible? Es posible, pero mediante una microcirugía que es muy costosa. Entonces lo manejamos como irreversible, un método permanente. Entonces el paciente previamente consciente, claro, de previa orientación, por eso le pregunto, consejería, donde el paciente es consciente que es permanente, él firma un consentimiento informado para el procedimiento, e inclusive se respeta la paternidad. Hay pacientes que han llegado con un solo hijo y dicen, han decidido ya. Entonces los atendemos con mucho gusto, obviamente de previa valoración para que sea un candidato y con éxito en todas las cirugías que hemos llevado. Por esto, Ricardo Olguín Torres, encargado del programa de planificación familiar y del módulo de vasectomía sin bisturí de la Jurisdicción Sanitaria número 3, le agradezco. Tal vez no es mucho tiempo, porque surgen y surgen dudas y más de estos temas, ¿no? Pero le agradezco mucho que nos haya escogido para dar a conocer esta información al auditorio de nuestras dos estaciones, porque es importante, por supuesto, el tema de salud y sobre todo este tema de planificación familiar. Y les deseamos mucho éxito para el 18 de noviembre. Muchas gracias, al contrario, por la oportunidad, y todo el radioescucha que está pendiente de este programa importante. Les comentamos que es gratuito, independientemente que tengan Seguro Popular o Prospera, totalmente gratuito. El viernes 18 de noviembre. ¿Va a ser en la Jurisdicción Sanitaria? En el interior de la Jurisdicción Sanitaria, ahí está, tenemos el módulo y los esperamos con mucho gusto. Y luego de esta fecha me decía que cada viernes, ¿no? Todos los viernes. Todos los viernes. A excepción de días festivos oficiales. ¿Hay que pedir cita o llegar, anotarse o cómo? Pues algunos llegan espontáneos, algunos puedo dar mi teléfono para que lo anoten y pueden marcar. Y Sí, adelante, doctor. 782-144-7371, doctor Ricardo Holguín. Gracias, aquí nos vamos a quedar con el teléfono un momento, se lo vamos a dar a conocer más adelante. Le agradezco. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Vamos a la pausa, 1:20, regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más noticias. 1:25 en Poza Rica, el programa de obra avanza a pesar de las dificultades financieras. Le decía que unos protestan de una forma, digo, ya en el análisis político, el ciudadano sabrá, ¿no?, y valorará que sus alcaldes hagan una cosa u otra. Pero lo cierto es que en la boca del propio gobernador interino se reconoce que a todos, a los 212 municipios de Veracruz, les adeudan recursos. Entonces en Poza Rica, pues dicen que avanza el programa de obra 2016, lo ha dicho el regidor de Obras Públicas, Gabriel Aguilar Ibáñez. Vamos al reporte de Toño Cruz. El programa de obra de este año avanza y si algunas se han retrasado es por el clima, no es por falta de recursos, informó el profesor Gabriel Aguilar Ibáñez, regidor comisionado en Obras Públicas del Ayuntamiento de Poza Rica. De las 72 obras autorizadas por el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, al 31 de octubre, que acaba de terminar, tenemos un avance de 34 obras terminadas al 100%, 26 obras en un 70% y el resto, que ya son las menos, en un 50%, esperando nosotros al final de este mes poder haber completado el monto total presupuestado y ejecutado. Si el clima favorece, las obras iniciadas este semestre se concluirán a tiempo. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. 1:26 en más temas municipales, el PRI está abierto a solucionar la crisis de Veracruz, responde el alcalde de Jalapa, Ricardo Anaya, que dentro de esta información que Paco nos presentaba, pues Ricardo Anaya habló de todos, ¿no? Habló de el PRI, habló del gobierno estatal. Entonces vamos a escuchar lo que dijo precisamente el alcalde de Jalapa sobre este tema. Me imagino que se refiere, que se refiere a los señores legisladores. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que la mano de mis compañeros de partido siempre estará extendida para llegar a los acuerdos y para las soluciones que Veracruz se merece. Lo que hemos tratado de hacer en estos movimientos que llevan ya semanas de reuniones en el norte, en el centro, en el sur de Veracruz, es dejar esto sin siglas. El movimiento que estamos realizando, 65 alcaldes aquí en México, son con alcaldes del PRD. Aquí está Guayacocotla, por ejemplo, son con alcaldes del AVE, son con alcaldes del el Partido Cardenista, de Movimiento Ciudadano, del PRI. Es decir, no estamos siendo acompañados por liderazgos partidistas, porque queremos que este movimiento sea lo que debe de ser, un movimiento municipalista. Los presidentes municipales somos autoridades constituidas, mayores de edad, que podemos nosotros llevar a cabo este tipo de acciones sin necesidad de politizar absolutamente nada. ¿Cuál es la agenda de hoy en la Ciudad de México, alcalde Américo Zúñiga? En estos momentos nos estamos reuniendo para acudir a la Cámara de Diputados. Lo que queremos es que los señores diputados, en unos días que van a estar discutiendo los alcances del presupuesto de egresos de la Federación, consideren a los municipios veracruzanos en esta discusión, que se generen fondos, no sé si con remanentes financieros, con un programa especial. Queremos también pedirle a los diputados que consideren para la próxima ley de coordinación fiscal qué sucede en el caso de las aportaciones federales, porque si bien es cierto, las participaciones contemplan garantías y hay una estrategia para que lleguen directamente a los municipios, no es el caso con las aportaciones y otro tipo de fondos. Requerimos que esta historia no se vuelva a contar, y una vez solucionada la crisis, que estoy convencido así será, porque lo estamos trabajando adecuadamente, poder el día de mañana tener la posibilidad de contar con un andamiaje institucional y legal que evite que esta situación pueda repetirse. Bueno, las palabras, el mensaje del alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, sobre el presupuesto que falta ahí, en, pues no solamente Jalapa, sino en todo el estado de Veracruz. Bien, en más información, nuestra compañera Jasmine Morales nos reporta el trabajo de la Junta de Conciliación. Por cierto, estas que ya van a, o se modificaron, o van a desaparecer, ¿no?, de acuerdo a la legislación que acaba de ser aprobada. Jasmine, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar. Buenas tardes al auditorio. Despidos injustificados y la reinstalación de trabajadores son las principales demandas que atiende la Junta Local número 3 de Conciliación y Arbitraje de Poza Rica. Alberto Ramos Juárez, presidente de la Junta, habló al respecto. Las demandas actuales ahorita son por el despido injustificado de los trabajadores. Este es lo más, el 80-90% que demandan sobre el despido. Hay otros que demandan sobre la reinstalación y, o en su defecto, demandan la rescisión por causas imputables al patrón. ¿Hasta el momento cuántas, aproximadamente cuántas denuncias de este tipo de despido? Demandas ahorita tenemos, si no mal recuerdo, ahorita unas 600 demandas. Y atenciones por eso, o sea, que no llegan precisamente a demanda, sino que llegan a conciliación. Tenemos como 1.500 convenios, si no mal recuerdo, también para que llegan, o sea, que por medio de citas administrativas o en su defecto ya vienen platicados el trabajador y el patrón y comparecen a celebrar sus respectivos convenios de terminación de la relación de trabajo. El llamado a la ciudadanía, por supuesto, a que asista, si... Claro, si tienen algún alguna duda respecto a sus prestaciones de trabajo o en caso de que sean despedidos, pueden venir aquí a la oficina y si no lo puedo atender un servidor, que soy licenciado, tenemos también a la Procuraduría, que es la encargada de asesorar al trabajador. ¿Cuántos de estos casos que vienen se resuelven a favor del trabajador? Y por lo regular está en un 70% a favor del trabajador, porque el patrón es el que en un momento dado muestra a veces la desidia también para poder llevar a cabo sus, ¿cómo se llama?, los documentos que se le requieren, porque por ya sea por ignorancia o porque se les hace fácil no recabar las firmas a los trabajadores, ese es el que tienen los patrones por cuanto hace al pago de lo que son vacaciones y el aguinaldo. En lo que va de este 2016 se han presentado alrededor de 600 demandas. Mencionó que la Junta está al pendiente de las solicitudes de los trabajadores. Indicó que hasta este momento no se han registrado casos de despidos injustificados para no pagar aguinaldos. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín, por el reporte. 1:32, vamos a la pausa. Regresamos después del corte con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, regresamos con más información. 1:36 PM y en el trabajo legislativo de la 64 de instalar el sábado. Hoy hay sesión, citada a las 11:00 AM la sesión en el Congreso de Veracruz, para los trabajos iniciales de instalación aún, Digo, el sábado fue la instalada ahí con la nota que la dio la presidenta del Congreso, la diputada Marieli Manterola, que estuvo muy nerviosa. Ya en los videos se puede observar le temblaba la mano con la que estaba protestando. Luego se confundió en la protesta, en el texto de la protesta, pero bueno. Esa sale mañana, creo, dice Rafa, que ya está contemplada, pero está buscando todos los audios que hay ahí, ¿no? Sí, sí, sí, echaba muchas porras, creyó que estaba echando porras. Bueno, al portero, ya sabe usted cuál es. Bueno, el chiste es que hoy sesionaron y que se vislumbra pues la repartición de comisiones y que cree que ya hay una mini bancada de diputados de diferentes partidos. O sea, no de los partidos, bueno, sí de los chiquitos, pero de otros que tenían bancada y se salieron. Basilio Picasso, diputado por Papantla del PRI, se sale de la bancada del PRI y se suma a esta bancada que está conformada por un diputado del Verde, uno del AVE, Vicente Benítez, si se acuerda usted Benítez, el de las maletas, de la CEP, ¿te acuerdas? El que llevaba maletas a México y eso. Bueno, ese. El transportador, así como la película. Sí, sí me acordé de la película y de negro y todo. ¿Qué imaginación tenemos? Bueno, él es diputado, por cierto, con protección y con fuero. Con todas esas bolsas, pues sí. Y con otras más que no vimos. Bueno, pues es diputado y con estos otros diputados de los chiquitos, digo, sin menospreciar los partidos, pues es que nada más tuvieron un diputado. Vaya, uno o dos. Chiquitos de votación, no de los... No, así es, por la votación. En fin, ya hicieron una mini bancada, ¿no? Ya hicieron una mini bancada. Una mini banquita, pues para tener comisiones, cursos, para ir patear el pesebre, dicen, para que los tomen en cuenta las posadas. Bueno, pero hay otras cosas que están pasando que, vaya, nos llama mucho la atención, sobre todo porque se dice que hay una situación de unidad en ese partido. El diputado Sebastián Reyes Arellano, del distrito de Coatzacoalcos, se declaró independiente. Estamos hablando de un diputado que pertenece a la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz y que ganó por el distrito de Coatzacoalcos. Se declaró independiente al acusar que Rocío Nale García y Amado Malpica Cruz atienden a una línea directa de Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa en la que rompió los estatutos de su partido y presentó su renuncia pública a la militancia de Morena, confirmó que se reunió con Ricardo Anaya, dirigente del PAN, y dejó entrever la posibilidad de sumarse a dicho grupo legislativo. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el hasta hace unas horas diputado de Morena, Sebastián Reyes Arellano, que ha renunciado a esa bancada política. Esos comités democráticos. Fui perredista, fundé Morena, yo inicié los trabajos de dar a conocer a Morena en Coatzacoalcos, ¿sí? Yo invité a Rocío Nale a trabajar, invité a Amado Cruz Malpica a trabajar. Créame, compañeros, que soy un izquierdista. ¿Traicionaron a ustedes? Traicionan los documentos básicos, si me permiten terminar. ¿Cuánto tiempo lleva en Morena? ¿Pisotean? ¿Perdón? En Morena desde su fundación. Tengo muchos años luchando por la izquierda, pero lo que no me parece es que Morena se ha convertido en la posesión de varios caciques políticos en el estado de Veracruz. Voy a reflexionar todas las propuestas, siempre y cuando beneficien al estado de Veracruz, saquen a Veracruz del quebranto financiero que tiene. Y yo voy a apoyar las denuncias que hizo el PAN, por ejemplo. El PAN hizo denuncia en contra de aquellos que atracaron. Ya los conocemos, no puedo mencionar personalmente. ¿Qué hizo Amado Cruz Malpica en la anterior rueda de prensa? ¿Sí? Le dio vueltas al asunto y no se comprometió a presentar las denuncias. Vuelvo a repetir, quieren que miremos a Andrés Manuel. ¿Sí? Quieren que miremos a Andrés Manuel y le demos la espalda al pueblo. Y eso, para mí, es contrario a los principios que como ciudadano yo tengo. Porque yo soy un ciudadano que vengo de abajo. Y por eso, para mí, esto es letra muerta. Esto no sirve porque traiciona al pueblo. Porque soy un hombre congruente y honesto. No estoy haciendo nada mal. Con permiso, renuncio a Morena. Bueno, ya escuchó usted, esto se da hoy que hay sesión en el Congreso y donde seguramente hubo alguna presión por parte de los grupos parlamentarios. Deja entrever que no lo ha hecho, que pudiera unirse a la bancada del Partido de Acción Nacional, con lo cual el PAN llegaría a 17 diputados y aún así no alcanza la mayoría simple, ni aún con los votos del PRD. Con todos los votos del PRD, necesitaría otros votos más, ¿no? Se habla de negociaciones, en qué Congreso no las hay, y por supuesto se habla de lealtades y deslealtades, hoy seguramente se hablará de ello, y se hablará también de lo que opinará Morena sobre la salida de este diputado que ya explicó por qué se va. Algo que además ya habíamos dicho en este espacio, a lo mejor debatimos de este partido político y es el que más polémica despierta, sobre todo entre quienes militan o lo siguen, pero hay mucho de esto, dice, hay muchos militantes molestos que creen en el movimiento, pero que están a disgusto con que la figura central del partido sea López Obrador, solo sobre él circule todo el partido y solo sobre él circulen o se sienten todas las decisiones y no haya más otra voz que pueda opinar, entendiendo entonces que el único proyecto que existe es el presidencial en 2018 y ninguno otro, ¿no? Cuando aquí hay una gran oportunidad de ser una bancada legislativa que aporte a lo que Veracruz requiere en este momento. 1:43, vamos a la siguiente pausa. Regresamos después del corte con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Vamos ahora a lo más comentado, lo más destacado en redes sociales con nuestro compañero Rafael Fernández. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Eso es lo que circula en las redes sociales. Ahora, el Tribunal de Morelos ordena destituir a Cuauhtémoc Blanco. Y es que 5 extrabajadores ganaron la demanda que representa un pago por más de $1,234,382.08 al 10 de octubre pasado. Además, se suma el equivalente a aportaciones retenidas y no enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado de Morelos. El argumento es que no se dio cumplimiento al laudo de fecha 31 de agosto de este año. No obstante, lo primero que deberían hacer es pagar el adeudo a los trabajadores para dar un cierre definitivo al caso. La funcionaria señaló que otra de las acá la conciliación con los extrabajadores. Así lo informó la secretaria de Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela. Junto con el alcalde Cuauhtémoc Blanco, son otros 17 los que atraviesan por un proceso de destitución, con el pago previo de una multa. De acuerdo con la secretaria del Trabajo, la deuda por los laudos laborales que acumulan los municipios alcanza los $76 millones, derivados de 3,926 demandas laborales. Cabe recordar que los presidentes municipales no tienen fuero en Morelos, luego de la aprobación de una reforma legislativa en el año 2014, por lo que pueden ser destituidos sin necesidad de la intervención de ninguna autoridad legislativa. Aguas no sabe cómo quieren a Cuauhtémoc Blanco los que han sido americanistas y los que sabemos de fútbol. Así es que llévesela tranquilo. Así es que hasta el momento, el Tribunal de Morelos ha ordenado la destitución de Cuauhtémoc Blanco. Y el que sigue dando de qué hablar es el gobernador de Chiapas. Sí, Manuel Velasco Coelho sufrió una caída cuando realizaba una cala de caballo durante la final del torneo de charros que concluyó en Tuxtla Gutiérrez. La cala de caballo consiste en ir a todo galope y no cruzar lo que se puede considerar la línea de llegada. Cuando el caballo reparó, se fue hacia atrás el gobernador del estado, Manuel Velasco. De acuerdo a un video que circula en las redes sociales, el movimiento del caballo fue prácticamente quedar en las dos patas traseras y las ancas alcanzando el suelo. Y fue cuando Manuel Velasco cayó y el pie derecho quedó trabado sobre el estribo. Posteriormente, el gobernador de Chiapas se levanta, se quita el sombrero para saludar al público que se dio cita en el lienzo charro. El conductor del evento pide aplausos para el gobernador chiapaneco, ya que salió ileso de la suerte. Recordemos que en el mes de septiembre, al momento de que el soldado recibía la bandera, jaló bruscamente al gobernador de Chiapas. En las redes sociales dicen que por este acto el militar fue dado de baja. Ahora están esperando si no le va a suceder lo mismo. Digo, con eso de que lo tumbó. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa, gracias por las redes y por lo que las redes dicen y los memes que, bueno, es que si nos pusiéramos a leer todos los memes que se han generado de la caída del gobernador de Chiapas, no nos terminaríamos la hora del noticiero platicándoles, ¿no?, de lo que se ha generado luego de esa caída del caballo. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yasmín Córdoba con el reporte. Adelante, Yasmín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde para todos. Comentándoles a partir de este día, aumento de nublados y del potencial de lluvias, primero en la región norte y hacia las zonas de llanura y costa, entre los 5 a 15 milímetros y puntuales superiores de 30 a 50 milímetros. Hay que estar muy al pendiente ante el paso del frente frío número 6. Que estaría precisamente generando condiciones para lluvias en la entidad veracruzana, además de la rolación del viento al norte y noroeste, que se estaría intensificando a partir de esta noche, primero en la costa norte, para alcanzar rachas entre los 55 a 65 kilómetros por hora y mayores en los próximos días. Este evento de norte sería prolongado por lo menos hasta el día domingo y quizá la mañana de lunes, con variaciones en su intensidad. Quizá durante el día domingo puedan alcanzar rachas superiores de los 75 por hora. No se descarten además rachas menores en la zona de Misantla y Jalapa, 45 a 55 kilómetros por hora, el oleaje elevado entre 1 a 1.5 metros cercano al litoral, descenso de la temperatura para los próximos días, por lo cual la recomendación sería mantenerse bien abrigados. No descartemos también heladas ligeras al amanecer en las partes más elevadas y presencia de nieblas y lloviznas en regiones montañosas, así es de que hay que conducir con mucha precaución. El frente frío 6 estaría recorriendo el estado de Veracruz mañana miércoles y bueno, hay que estar atentos a los avisos que emita esta secretaría. Posiblemente mañana se esté emitiendo la primera alerta gris por este frente frío y el evento de norte que está asociado a dicho frente. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias a Yasmín por el reporte. Comentarle también, hablamos de temas de salud hace un momento, en esta jornada que se va a realizar el próximo 18 de noviembre. Antes le invito, nos envían la información por parte del DIF municipal de Coatzintla en torno a una campaña de detección oportuna del cáncer de mama a través de mastografía digital. Los próximos días 11 y 12 de noviembre, mastografía digital en las instalaciones del DIF municipal de Coatzintla. Pueden reservar su cita al 782-825-1113. 782-825-1113. Tiene un costo mínimo, si tiene un costo de recuperación que no supera los 400 pesos y obviamente que no se compara con el costo en cualquier clínica particular. Le pueden entregar ya sea, varía el costo dependiendo en qué le entreguen el resultado, en un CD o su radiografía. Pero es en mastografía digital, 11 y 12 de noviembre en el DIF municipal de Coatzintla. Estas campañas de salud que no debemos dejar pasar siempre, y además porque bueno, hay el respaldo de la autoridad para que sean a muy bajo costo. O sea, no se, de verdad que no se compara, por ejemplo, en el caso de la vasectomía, que es gratuita. Entonces nada más acuda usted, tenga la disposición y haga el sacrificio, dice, ¿no? haga la conciencia de que pues va a requerir algunos días también de recuperación, ¿no? Eso es un tema importante. Y hablando también de estos temas, el próximo domingo habrá o se desarrolla una campaña denominada Abrazos Gratis. Nuestro compañero Toño Cruz nos tiene el reporte, nos platica de qué se trata esta campaña. El próximo domingo 13, usted podrá dar gratis un abrazo. Desde hace 11 años se realiza esta actividad que surgió de un ejercicio de alumnos del CEBETIS de Poza Rica. Ahora ya se extendió a otros jóvenes de escuelas de diferentes niveles escolares, informó el psicólogo Gilberto Reyes Loya, iniciador de un abrazo gratis que tiene como fin entregar una buena vibra, una buena sensación de amistad. Abrazos gratis es básicamente porque tenemos la intención de regalar un abrazo a Poza Rica, claro, a la gente que se deje, con la intención de modificar un poquito la expectativa que tenemos unos de otros, regalarnos un poquito de esperanza y dar la oportunidad de hacer un cambio en nuestras vidas, de empezar por nosotros y de recuperar un poquito la fe. Ya ve que en estos tiempos cómo estamos, y entonces estamos con esa intención de regalar algo o hacer algo que no cause ningún efecto negativo, sino al contrario, en la gente, para tratar de lograr algo, un movimiento, un cambio. ¿Cuándo va a ser esto? Esto es el domingo siguiente, el domingo 13, a las 10 de la mañana nos reunimos en el domo de la Plaza Cívica, ahí por los baños. Por ahí cada quien va a llevar su letrero, una playera blanca, camisa blanca o algo blanco, además para identificarnos. Los que quieran pintarse como mimos se pintan como mimos, los que no pueden usar algún artículo de animación, algún sombrerito, algo que nos distinga nada más. Y si no, así como vamos, con su letrero o su cartel y vámonos a abrazar. ¿Qué debe decir el cartel? El cartel debe decir abrazos gratis. La cita es el domingo 13 en la Plaza Cívica, 18 de marzo a las 10 de la mañana. Ahí podrá recibir y dar un abrazo gratis. Para NN Nuestras Noticias informó Antonio Cruz. Bien, antes de finalizar esta emisión de noticias, comentarles que hoy se desarrolla la elección en los Estados Unidos para renovar ese país, y también se va a renovar toda la Cámara de Representantes, lo que aquí sería la Cámara de Diputados. Se va a renovar una parte, el 33% de la Cámara de Senadores, y hay división de la intención del voto. Se dice que la Cámara de Representantes la van a dominar la de senadores, los republicanos, y la presidencia de los Estados Unidos pudiera quedar en manos de los demócratas, es decir, de Hillary Clinton. Hasta este momento, las tendencias marcan que la candidata a la presidencia tiene 233 votos electorales, ya casi seguros, en tendencias, vaya. No se han dado a conocer los resultados oficiales. La elección termina hasta las 8 de la noche aproximadamente. Empiezan a fluir los resultados y se van dando los votos electorales de cada estado. Donald Trump tendría algo así como 164 votos, muy por debajo, pero hay 170 en disputa, de un total de más de 580 votos electorales que integran toda la Unión Americana, ¿no? Se requieren 270 para ganar, digámoslo así, que Hillary Clinton está más cerca de lograr los votos electorales necesarios para ratificar su triunfo. Hay varios estados de la Unión Americana ya definidos. Por ejemplo, California está definido a favor de acuerdo a las encuestas, sondeos y demás, California está definido a favor de los demócratas y serían 55 votos electorales. Está Oregon también, pero Oregon con tendencia quiere decir que había ahí disputa también con los republicanos. Y definidos nada más hay 3 o 4 estados: California, Oregon, perdón, Illinois está definido con 20 votos, el estado de Nueva York también con 29 votos a favor de los demócratas, Vermont también a favor de los demócratas, a favor de los republicanos, pero fíjese, tienen más estados, pero que tienen menos votos electorales. Entonces estos estados que leí, California 55 votos, Illinois 20 votos, el estado de Nueva York 29 votos, ¿no? El estado de Vermont 3 nada más. Por ejemplo, Idaho, que está en manos de los republicanos, de acuerdo a las encuestas, tiene 4 votos. Wyoming tiene 3 votos. Nebraska tiene 5 votos, nada más. Oklahoma, que también está en manos de los republicanos, de acuerdo a las encuestas, tiene solo 7 votos electorales. Mississippi, 8 votos. Arkansas, 6 votos. Alabama tiene 9 votos. Kentucky tiene 8 votos y West Virginia tiene 5 votos. ¿Cuáles están en disputa? Que aquí en las tendencias se marca en disputa: Nevada, Arizona, Nuevo México, Colorado, Florida, que es el que dicen va a dar el triunfo, tiene 29 votos electorales. Georgia con 16, North Carolina con 15, Virginia con 13, Pensilvania con 20, Ohio con 18, Michigan con 16 y otro estado.